En función del momento del día en que nos estén escuchando. Reciban un cordial saludo a Agustín Betancourt desde Bruselas. Y sin más dilación pasamos a saludar también a nuestro compañero Iván Suomi, que se encuentra también en otro emplazamiento aquí en la misma ciudad, en la capital belga. Iván, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Desde aquí retransmitiendo en diferido, no en directo, desde la ciudad de las coles. ¿Qué tal, don Agustín? Sí, y del chocolate y de la cerveza. Bueno, el chocolate y la cerveza también. Y del tiempo no hablamos. Venga, del tiempo no hablamos, mejor. No, hombre. Del tiempo no vamos a hablar, aunque bueno, con cuando este programa salga, seguramente la gente en Canarias todavía estará sufriendo los rigores de esa ola de calor que estaba escuchando esta mañana en la radio, que se va a avecinar, ¿no? Con temperaturas de hasta 37 grados de máxima. Escuché esta mañana que hoy, estamos grabando hoy viernes, día 19, por la noche, pues por lo visto hoy a las 5 de la madrugada, decía la radio que en no recuerdo qué lugar de las medianías de la isla de Gran Canaria habían alcanzado a las 5 de la madrugada los 28 grados. ¡Qué barbaridad! Empezaba fuerte el día. Bueno, pues la verdad es que, bueno, que la gente lo lleve de la mejor manera posible. Nosotros aquí nos quejamos por todo lo contrario, porque no nos sacamos el frío de encima, ¿eh? No, que va. Hoy 10 grados. Esta noche, sí. Y parece que mañana por la noche va a helar. Anda, otra vez. Bueno, pues nada. Sí. No, si este año podemos decir que el invierno no ha acabado todavía aquí en Bruselas, ¿no? En Canarias, con lo que dices de la hora de calor, pues tomar mucha agüita, es lo que se recomienda siempre. Tomar mucha agua. Sí, sí, está el ambiente caldeado. Está el ambiente caldeado. Mire, y si le parece, vamos a entrar ya en materia, hablando de ambiente caldeado, porque, bueno, la semana pasada, o la anterior, no recuerdo muy bien, creo que fue la semana pasada, que hablábamos sobre la Feria de Abril, sobre la Noche Bohemia, este tipo de cosas que se están financiando con dinero público en Canarias, concretamente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la sexta Feria de Abril se va a financiar con dinero público. Pero Iván, si te parece, en lugar de hacer una presentación nosotros, que la haga el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y un representante cualificado como es su concejal de turismo. ¿Te parece que escuchemos sus declaraciones? Sí, sí, claro. Que sé que está haciendo, como dice Juanito, un montón, porque justamente la Feria de Abril, pues no solamente no decaiga, sino que cada año vaya sumando nuevos acontecimientos, nuevos récords, como el que hoy nos presenta con la presencia de Charo Reina. Pero evidentemente todo esto que se va a disfrutar en los próximos días no sería posible sin personas tan entusiastas como tú y como la gente que está contigo. Y es clarísimo que en este caso la ciudad, la institución y las concejalías, que tenemos algo que ver con este tipo de acontecimientos, nos sumemos sin duda a manifestaciones tan tremendamente entrañables como las que vosotros estáis propiciando. Es muy importante lo que has dicho, que no solamente os alegráis y tenéis unos días de fiesta, sino que además la fiesta la estáis llevando a otros lugares de la isla, por supuesto de Las Palmas de Gran Canaria, y la estáis llevando a personas que posiblemente estén necesitadas en un momento determinado, como bien dices, de tener también una alegría al cuerpo, como dice la canción de dar al cuerpo alegría, ¿no? Evidentemente que tiene que ser así. Son momentos realmente complicado, lo que estamos viviendo todos, cada uno en su sector y en sus niveles, y qué duda cabe que momentos como estos pues son siempre muy bienvenidos, porque son motivos de alegría, son motivos de colorido, como el que hoy de alguna manera todas vosotras y vosotros traéis aquí a este edificio Miller, y claro que me sumo a ello, y claro que participaremos ahora y en la sexta y en la séptima y en la tercera de Sierra Palma, porque entiendo que también es un reto y entiendo que también es un esfuerzo por parte del sector empresarial, que en este momento también está tan, tan necesitado. Deseo que paséis unos días fenomenales, que os divertáis sanamente, que contéis, como así ha sido y seguirá siendo, con nosotros para este tipo de acontecimientos, aquí en Milla o donde haga falta. que hay alegría estos días, y seguro que tendremos la oportunidad de tomarnos juntos algún que otro rebujito. Muchas gracias. Me va la marcha, amigo Iván. Se quitan la careta. Ahora ya sí que no podemos decir aquello de, bueno, no sabemos exactamente si organizan o colaboran, de qué manera colaboran, si hay una financiación detrás. Claramente sí. Es un programa, además, a medio y largo plazo, como bien explica el concejal, con su acento canario, para promocionar una cultura tan entrañable en Canarias como la de las sevillanas y las... Bueno, y todo esto del flamenco, ¿no? Sí, sí, dices bien, porque efectivamente yo me da la impresión de que estamos ante un cambio, ¿no? Un cambio importante, y es que al Ayuntamiento de Las Palmas, por lo menos, se le cayó la careta. Ya llevamos un par de años sufriendo estas celebraciones pseudo-andaluzas en la ciudad, pero no solo en la ciudad de Las Palmas, sino en muchos otros municipios de varias islas. Lo llevamos sufriendo y las primeras veces un poco con la boca chica, ¿no? Recuerdo que mirábamos tuvimos que investigar bastante para ver de qué manera participaba el ayuntamiento, qué apoyo les daba, si sí o si no. Las propias autoridades públicas no terminaban de reconocer que le brindaban apoyo a la Feria de Abril como celebración. Ahora ya por fin se caen las caretas y el ayuntamiento a cara descubierta no solo la apoya sino que la promociona. O sea que sí, estamos ante un cambio importante cualitativamente. Y sí, a mí también me llamó mucho la atención lo de esta fiesta tan entrañable, ¿no? Esta celebración tan entrañable. Pues mire, señor concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, será entrañable para usted, pero ¿de cuándo a dónde ha habido ferias de abril en Canarias, ni en este caso particular en Las Palmas de Gran Canaria? Jamás y nunca. ¿Cómo que entrañable? ¿Será entrañable, Edu, para este señor? De todas maneras, Iván, yo si te parece bien, a mí me gustaría que entráramos un debate, yo diría más de profundidad, porque me parece que estamos viviendo un momento crítico ahora mismo en Canarias, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista cultural. Esta crisis económica, que está siendo durísima para muchas familias, para muchas personas, para muchos jóvenes en nuestro país, podría ser también un momento que supusiera un revulsivo, en el sentido de que se invirtiera más en formación, de que se apoyaran más los proyectos. Como decía el otro día un cartel creado por Armando Ravelo, el director de Ventejuy en Facebook, crear en Canarias es creer en Canarias, es decir, invertir también en cinematografía, en teatro, en música. Podría ser un momento, y cuando digo invertir no me refiero solamente a fondos, porque de eso andamos escasos, sino también las instalaciones que existen. Por ejemplo, ¿por qué Mestiza y Taburín tienen que pagar una enorme cantidad de dinero para utilizar el auditorio Alfredo Kraus y no se permite, por ejemplo, que artistas canarios utilicen las instalaciones que están ahí en estos momentos de crisis a precios reducidos? Bueno, no se está haciendo eso, no se está aprovechando la crisis para apoyar a los intelectuales, a los artistas, a los hombres de la cultura. Tampoco se está aprovechando esta época de crisis para invertir más en formación o para racionalizar más los recursos de la formación. No, lo que se está haciendo es pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Es decir, en este caso concreto, por ejemplo, promocionar manifestaciones culturales foráneas. Y si me permite, voy a tirar un poco de la moviola y voy a ir un poco para atrás. ¿Y por qué digo que estamos viviendo un momento crítico no solamente desde el punto de vista económico, sino cultural? Porque a mí me vienen a la mente muchas fotografías, ¿no? Cuando pienso en todo esto que está ocurriendo, porque efectivamente ya estamos ante la sexta Feria de Abril. Parece que también se está celebrando la tercera Feria de Abril o algo por el estilo, también en Siete Palmas, también en la capital Gran Canaria, en el Centro Comercial Siete Palmas. Pero es que además, hace algún tiempo, ya creo que hace un par de años, entrevistábamos a Vicente Santana, sacerdote del colectivo Iglesia Canaria, y nos decía que se estaba intentando imponer en la iglesia en Canarias lo que él llamaba sevillanismo, es decir, manifestaciones culturales, en este caso religiosas, que poco o nada tienen que ver con el ethos canario, pero que, bueno, pues más y más y más se iban promocionando desde la jerarquía eclesiástica, desde el obispado en este caso canariense, para que la Semana Santa en Canarias se celebrara cada vez más como la Semana Santa andaluza. Qué casualidad, ¿no? La Feria de Abril por un lado, el sevillanismo en la iglesia por otro lado. Pero es que estoy recordando ahora mismo la jura de bandera que tuvo lugar hace algunos meses en la Plaza de Santa Ana, en la capital de Gran Canaria, donde podíamos ver entre otras personalidades, por ejemplo, Arcadio Díaz Tejera, que en su momento fuera destacado dirigente de la Unión del Pueblo Canario y ahora senador por el Partido Socialista. Sí, no era Arcadio Díaz Tejera el que se alegraba cuando lo de Zapatero, porque hasta él iba a pronunciar la Z de Zapatero, me parece que me acuerdo de una declaración suya así un poco estrambótica. Bueno, pues no sé si aprendió al final o le salió eso de la Z de Zapatero, pero lo que sí le salió fue hacer una jura de bandera en un acto militar en la Plaza Santa Ana. No, ¿ah, sí? Pues no sabía que Arcadio Díaz Tejera perpetró. Sí, ahí estaba. ¿Estuvo entre los presentes? Sí, ahí estaba miembro de la Corporación Municipal. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Una jura de bandera en la capital, una jura de bandera española, por supuesto, en la Plaza de Santa Ana. Yo en mi vida había visto nada parecido, no recuerdo nada parecido, ni siquiera, bueno, desde que yo tengo uso de memoria, estamos en los últimos años del franquismo, pero ni siquiera en la dicta blanda recuerdo nada parecido. Bueno, pues estamos viviendo eso. Luego, en la conmemoración del ataque de Nelson a la capital santacrucera, a la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, que me perdone mi mala memoria, porque estoy tirando de memoria y no tengo los documentos delante, pero podía leer en la prensa de Tenerife en aquellos días y ver fotografías sobre cómo se conmemoraba la patriótica actitud de las milicias canarias y de la población de la capital tinerfeña a la hora de expulsar al corsario inglés, a Nelson. Bueno, pues ¿quién estaba allí representado? El ejército español. Señores, eso es un falseamiento de la historia. El ejército español no participó en esa batalla. El ejército español no defendió a Santa Cruz de Tenerife, sencillamente porque no estaba ni siquiera destacado en la isla de Tenerife. Eso lo hicieron las milicias canarias, como ocurrió en Gran Canaria también con el ataque de Van der Doe, como ocurrió con los ataques berberiscos a Lanzarote y Fuerteventura. Quienes defendían militarmente las Islas Canarias en aquella época éramos los canarios. Eso te lo dice cualquier libro de historia. Pues ¿quién estaba ahí representado? El ejército español. Es decir, por un lado tenemos la Feria de Abril, por otro lado tenemos el sevillanismo en los actos de la Semana Santa. Luego tenemos este acto de jura de bandera, que por esto se ha repetido también. Recuerdo ahora, por ejemplo, en Fuerteventura, la presencia del alcalde de Puerto Rosario también en una jura de bandera. ¿A cuento de qué? Me pregunto. Pero bueno, la conmemoración del ataque a Nelson Santa Cruz de Tenerife y la presencia del ejército español. Bueno, no hará falta tirar mucho de memoria para recordar las grandes pantallas gigantes que había en todo el archipiélago, o por lo menos en el ayuntamiento, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y en el municipio de La Laguna, recuerda la memoria, grandes pantallas gigantes en lugares públicos, pagado con dinero público, para ver los partidos de la selección española de fútbol. No solo eso, acuérdate de la última cabalgata del carnaval. Efectivamente. Una carroza que no venía a cuento, con gente que ni siquiera iba disfrazada, sino vestida de la roja española. Además era muy graciosa porque ponía los españoles somos campeones del mundo en casi todo. Nada más que le faltaba poner, sí, en paro, en recorte. No, pero bueno, creo que no se referían a eso. Pero bueno, lo que voy es que, hombre, las carrozas de la cabalgata del carnaval son carrozas que se preparan durante mucho tiempo, con temática claramente carnavalera. Uno sabe, ¿no?, lo que es una carroza bien preparada. Uno sabe qué aspecto tiene una carroza del carnaval preparada por asociaciones de vecinos, por colectivos carnavaleros, etcétera, etcétera. Aquello no tenía nada que ver con nada de esto. Era simplemente un camión con cuatro tablas y gente encima, vestida de rojo y con banderas españolas por todos lados. ¿Quién financió esa carroza? ¿A cuento de qué venía esa carroza? Que por supuesto iban todos cantando, sí, español, español, español. Era lo que iban cantando por todo el recorrido. Y hay más ejemplos, suma y sigue, Iván, porque tenemos la Feria de Abril y todos estos ejemplos que poníamos, pero ¿qué me dices de los medios de comunicación, escritos, todos los de Gran Canaria y con la honrosa excepción del Diario de Aviso, también los de Tenerife? Bueno, pues que cualquier partido de fútbol de la Liga Española de Fútbol es más importante que cualquier manifestación cultural deportiva canaria. Puedes no encontrar una noticia sobre lucha canaria, no encontrar una noticia sobre lucha del palo o del garrote, no encontrar una noticia sobre ninguna manifestación deportiva canaria. Pero eso sí, te vas a encontrar una crónica del partido entre el número 12 y el número 13 de la tabla clasificatoria de la Primera División Española. Eso es súper importante dentro de la información deportiva en Canarias. No solo eso, también tenemos el desprestigio continuado, la erosión continua de la manera de hablar, ¿no? De la variedad canaria del español, una variedad que es igual de válida que las otras, por no decir que es más válida que algunas, ¿no? Como como se puede constatar en algunos de los artículos que han aparecido en Tamaimo o en páginas como El Cloquido, etcétera, como se puede constatar en obras, por ejemplo, del lingüista Marcial Morera, entre otros, ¿no? Bueno, pues es una variedad, la nuestra, que está sujeta a un desprestigio continuo y reforzado hoy día, ¿no? Hasta el punto de que cada vez son más los niños y los jóvenes que utilizan la segunda persona del plural, que hablan de vosotros y cosas raras así, ¿no? Sin que por ello se tengan que molestar los amigos palmeros o gomeros que utilizan esa forma desde siempre. No va contra ellos esto, al contrario. Es que además, si dijéramos que el resto de los canarios dijeran vosotros por imitar a los palmeros, hombre, estaríamos hablando de otra cosa, pero no lo hacen por imitar a los palmeros que todavía hablan de esa manera, ¿no? Lo hacen porque ahora, tú lo decías antes, hace un rato, ¿no? Lo que antes llamábamos españoladas, oye, ¿qué echan en la tele este sábado por la tarde? ¡Buah! Una españolada ahí de Martínez Soria o de... vete tú a saber, una españolada. Eso ha cambiado radicalmente, es algo también interesante de ver. Ahora las series españolas ya no son españoladas, ahora son chachi. Uh-huh. Ahora son guay, ¿no? Y todos queremos hablar como ellos, ¿no? Y se termina imitando, ¿no? Tenemos una sobredosis de ese tipo de emisiones. Las emisiones hechas en Canarias brillan por su ausencia, ¿no? Series de todo tipo, de ficción, documentales o películas, en fin, la presencia de Canarias y lo canario en lo audiovisual, con honrosísimas excepciones, pues viene a ser un erial, ¿no? Y lo que consigue salir adelante muchas veces tiene gran reconocimiento fuera de Canarias y fuera de España, y en Canarias ni siquiera se conoce, ¿no? El caso de los cortometrajes, o bueno, tenemos ahí proyectos como por ejemplo el de la grabación de largometraje Ventejuí, proyectos completamente ninguneados que, bueno, que salen adelante gracias a la calidad y al denuedo del trabajo de los que lo llevan adelante, ¿no? Pero vamos, que tienen que luchar contra lo que se llama la indiferencia y el ocultamiento, ¿no? En palabras de Manuel Padorno. Todo eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta y concurre también con todo lo que tú vienes desgranando, ¿no? Sí, es que, bueno, al hilo de lo último que acabas de comentar, o lo penúltimo, mejor dicho, con respecto en el caso concreto de la dejación de responsabilidades, la dejación de funciones de la televisión canaria, porque eso tiene que ver con la promoción del cine, pero también tiene que ver con la promoción de nuestra habla, y en realidad también con la promoción de la lucha canaria y con la promoción de todas las manifestaciones culturales y deportivas de Canarias, ¿no? Efectivamente, hace 12 años, cuando yo me fui de Canarias, yo recuerdo que ni el cine español ni el mundo audiovisual español tenía ni la potencia económica ni el prestigio que tiene hoy en día. Yo me alegro en la medida en que eso pueda ser beneficioso para ellos. Ahora, en el caso concreto que estamos hablando, porque eso también además es algo que hemos comentado, es algo en esta última década, ese mismo proceso se ha visto por ejemplo en Rusia, se ha visto en Finlandia. Es decir, cómo a través de series de televisión pues se intenta dignificar determinadas profesiones, se intenta dignificar determinadas maneras de hablar, se intenta dignificar incluso determinados entornos cinematográficos. Bueno, todo eso está muy bien, pero es que en el caso concreto de Canarias lo que estamos hablando es que eso no lo ha hecho la televisión canaria, que eso no lo han hecho empresas audiovisuales canarias, que eso no se ha hecho desde Canarias, con lo cual estamos, junto con todo el resto de manifestaciones que yo he ido degradando, ante un ejemplo, o mejor dicho, ante un proceso, Iván, de imperialismo cultural. Yo la conclusión a la que llego es que estamos ahora mismo inmersos en una batalla que estamos perdiendo además en Canarias, donde el imperialismo cultural español está intentando arrasar con la cultura. Esto no es nuevo. El imperialismo cultural es una declinación del imperialismo a secas. Y el proceso de aculturación que se está intentando llevar a cabo en Canarias ahora mismo, bueno, pues forma parte de un programa bien estudiado y que se está llevando a la práctica. ¿Por qué motivos? Pues me parece que son evidentes. Motivos económicos. Evidentemente, si tú tienes un mercado cautivo como el canario, que supone para España miles de millones de euros en productos que consumimos continuamente que llegan de España porque no tenemos producción propia, pues evidentemente España no quiere que Canarias tenga su propia producción. Eso es normal. Eso ha ocurrido con el Reino Unido y sus colonias, con Francia y sus colonias y con cualquier metrópoli y sus excolonias. Eso es normal. Se quiere sustituir el colonialismo político por el colonialismo económico. Bueno, pues para eso necesitas el aparato audiovisual, necesitas la educación, necesitas las nuevas tecnologías de la información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos viviendo es una manifestación de intento de aculturación una manifestación de imperialismo cultural. A alguien le podrá sonar grandilocuente lo que estoy diciendo, pero estoy completamente convencido de cada una de las letras y cada una de las palabras que estoy diciendo, porque es que no es casual que en la última década se esté llevando a cabo un empeño tan coordinado, tan ambicioso y tan productivo de aculturación como el que estamos viviendo ahora mismo en Canarias. No puede ser de españolización, casual. De españolización. Directamente. De españolización. No puede ser un casual. Porque si hablamos de el porqué, hay muchos porqués, pero el porqué económico me parece vital. Si quieres luego más adelante, Iván, en alguno de los bloques siguientes podemos hablar del proceso de la pesca, por ejemplo, ¿no? Y lo que supone para Canarias y lo que supone para España la pesca en aguas canarias. Estamos hablando de mucho dinero, de muchísimo dinero. Entonces, claro, el que la gente en Canarias no piense en clave Canarias tiene no solamente consecuencias económicas perjudiciales para Canarias, sino que tiene unas inmensas consecuencias económicas beneficiosas para España. Lógicamente, o sea, en un mundo como el que vivimos, donde la clave económica, la inflación de la clave económica y la clave financiera es tan brutal frente a otras claves culturales, sociales, etcétera, etcétera, el aspecto económico es clave y vital para entender qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues el hecho de que, y ya entraremos más adelante a hablar sobre esto, si te parece, Iván, el hecho de que, por ejemplo, se pueda pescar en aguas canarias y que eso luego no repercuta en Canarias, pues tiene muchas consecuencias. La cuestión petrolífera, también podríamos hablar de las plataformas petrolíferas. En fin, son muchas, se declinan muchas cuestiones diferentes, pero ¿sabes? Es que se está intentando españolizar y aculturar a Canarias, una manifestación clara de imperialismo cultural. Si esto no lo paramos, va a tener unas consecuencias muy nocivas y muy perjudiciales para nosotros y para las próximas generaciones en Canarias. Yo lo dejo ahí, por el momento, si te parece, Iván. Quizás, no sé si quieres añadir algo ahora o hacemos una pausa, pero me gustaría que reflexionáramos sobre esto, porque me parece de una importancia vital. Siendo canario, llevo una gota de sangre de la raza de los guanches. El día de hoy lo hacemos como suele ser habitual, saludando a nuestras emisoras y páginas amigas. Recuerden que si lo desean pueden escucharnos a través de la revista cultural digital bienesade.org, así como a través del blog Quilombo, de nuestro colaborador Samuel Pulido. También pueden hacerlo a través de las siguientes emisoras de radio: PSL Radio, Radio Guiniguada, Onda 7, Radio Joven Garachico, Radio Pimienta y Gomera Actualidad. Si lo desean, también pueden seguirnos a través de nuestro perfil de Facebook, nuestro canal Tamaimos en iVoox, así como también a través de los vínculos en Twitter o, como no, a través de tamaimos.com. En nuestra página, en tamaimos.com, además de escucharnos, también podrán ustedes dejar comentarios y sugerencias con respecto a este o futuros programas. Muchas gracias, como siempre, a todas nuestras emisoras y páginas amigas por esta colaboración que permite que nuestro mensaje llegue a más público. Iván, en el primer bloque hablábamos no solamente sobre la Feria de Abril, sino de la Feria de Abril como una manifestación de un proceso de aculturación, de españolización y de imperialismo cultural que estamos viviendo en la última década y media en Canarias. No sé si quieres añadir algo más al respecto. Sí, todo esto me plantea varias cuestiones, preguntas, interrogantes. Primero, es que directamente me pregunto, ¿qué pinta el Ayuntamiento de Las Palmas promocionando la cultura andaluza o la pseudocultura andaluza? Porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la Feria de Abril es una manifestación bastante, digamos, simplista de lo que sería la cultura andaluza. ¿Qué pinta un ayuntamiento canario promocionando la cultura andalucía? ¿Qué pinta? sobre todo cuando, como tú decías, la promoción de la cultura canaria o la salud de la cultura canaria, la cultura hecha en Canarias por canarios, es una salud, digamos, más bien frágil. No lo entiendo, no entiendo. Y lo entiendo mucho menos en época de crisis, donde si con las inversiones de dinero público hay que ser exquisito y escrupuloso siempre, en época de crisis todavía mucho más. Entonces, le pongo un añadido a la pregunta. ¿Qué pinta el Ayuntamiento de Las Palmas en plena crisis económica promocionando una cultura de fuera? En unos momentos en los que los comedores escolares pues tienen la situación que tienen, en la que hay niños como en el barrio del Lazo, que es uno de tantos en el que niños que a lo mejor con suerte hacen una comida caliente al día. Estamos hablando de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, no de ninguna república en vías de desarrollo. ¿Qué hace? Es que lo tengo que volver a preguntar. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Las Palmas dedicando dinero y recursos a esto? Esa es una de las preguntas que todo esto me plantea. Pero luego hay otra, y es que al hilo de lo que tú comentabas acertadamente, ¿no? Es verdad que hay un esfuerzo españolizador, homogeneizador, bastante fuerte, bastante claro. Ya lo dijo el ministro de Educación, Wert, ¿no? Que había que españolizar a los niños. Él se refería concretamente a los niños de Cataluña, pero la españolización la hemos sufrido en Canarias en muchas ocasiones ya anteriores, desde hace muchos años, ¿no? Veces con mayor intensidad, a veces quizá de manera un poco más soterrada, pero es una constante. Y bueno, sí creo que mirando un poquito atrás en la historia, veremos que estos esfuerzos homogeneizadores, estos esfuerzos de control también en lo cultural, a veces coinciden con crisis graves, ¿no? Es lo que pasó en la segunda mitad de los años 70 y durante los años 80, ¿no? Con la situación que había no solo en España, sino específicamente en Canarias, aquello pues se vio, nos vimos, ¿no?, enfrentados a una españolización bastante brutal, ¿no? Como por ejemplo con todas esas oposiciones a maestro que miles de puestos sorprendentemente lo ganaron todos profesores venidos de la península ibérica, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Si me permites un paréntesis a lo que estás diciendo, Iván, en ese sentido hemos tenido testimonio fuera de antena de profesores de enseñanzas medias que nos contaban cómo hablamos de finales de los años 70, la época de la que tú hablas ahora mismo, ¿no? Cómo se fletaban aviones charter desde España para venir a presentarse a oposiciones aquí, como el gobierno de Adolfo Suárez hizo un intento deliberado porque cuantas más plazas de oposición pública fueran a parar a españoles. Estamos hablando de la época de Aime Payac, del Antonio Cubillo, para que se nos entienda el contexto histórico del que estamos hablando. Pues en aquel momento, sí. Efectivamente, se llegaron a fletar charter, aviones charter, para que vinieran llenos de opositores. Se abrieron incluso oficinas en Madrid donde podía ir la gente a inscribirse para presentarse a oposiciones en Canarias. Oficinas que salieron explícitamente para esas oposiciones, que se me entienda bien. Uh-huh. Evidentemente aquí no estamos hablando de cualquier cosa. No, pues vuelve a coincidir ambas cosas, creo, ¿no? Una profunda crisis económica con estos esfuerzos, ¿no? Estos esfuerzos por españolizar, por homogeneizar, para decirlo en terminología grata, según qué entes, para cohesionar España, ¿no?, dicen ellos. Entonces, claro, esto me llama la atención también porque la historia se repite, ¿no? Volvemos a lo mismo. Aunque quizás esta vez, con las herramientas tan fuertes como los medios de comunicación, esta vez la españolización sea de mayor calado en varios aspectos, ¿no? Pero a mí todo esto me lleva a pensar que, bueno, parece una reacción automática, ¿no?, desde España. Cuando la cosa se pone fea, Canarias, como digamos que hay que amarrarla, ¿no? No solo Canarias, hay otros territorios también en los que pasa algo parecido, pero quizá el caso de Canarias es especial precisamente por la cuestión de la lejanía, por la cuestión del sentimiento de pertenencia, ¿no? Pertenencia no de Canarias a España, sino sentimiento que hay en España de que Canarias les pertenece, ¿no? No tanto que sea parte de España, sino que Canarias es una posesión. y por tanto tienen el derecho de usufructo, ¿no? A aprovechar la explotación de los recursos de Canarias y que ese aprovechamiento vaya en su mayor parte hacia la península ibérica, hacia España, ¿no? Entonces, claro, me pregunto cuánto hay de prevención ante el recrudecimiento de la crisis en Canarias y que eso pueda llevar a, hipotéticamente, un distanciamiento de Canarias hacia España, ¿no? Me pregunto cuánto habrá de miedo sobre esto, ¿no? Porque con la crisis puede que haya gente que empiece a plantearse, coño, ¿y realmente nos está ayudando España a salir de la crisis o nos está entorpeciendo más bien? O cuando vemos cuestiones como, por ejemplo, en fin, temas que pueden ser más o menos accesorios, pero que pueden tener una gran carga simbólica, como la de las tasas aeroportuarias, que desde España no se quieren bajar. Cuestiones como la de la gestión de los aeropuertos, en los que no se quiere tampoco abrir un poco la mano ni lo más mínimo. La imposición, otra vez, de la obligación de tener el permiso de llevar el certificado de empadronamiento, ¿no? Para poder acogerse a las subvenciones al transporte. Subvenciones que han estado en grave peligro. Parece que de momento se mantienen, pero se van a recortar también. La cuestión del petróleo, que se ha llevado de una manera, bueno, antidialogante. En fin, aquí te ponemos las plantas petrolíferas y decide España, sobre las aguas de Canarias decide España y punto. Los que viven en Canarias no tienen nada que decir porque no es competencia suya. Ese es el argumento, ¿no?, que se da desde el gobierno de España. Claro, ha habido uno y otro y otro y otro tema, sumidos en una crisis tan profunda en la que la gente está sufriendo más que en el territorio del Estado español. Se sufre más en Canarias porque la situación es mucho peor, como sabemos. Claro, yo no sé cuánto de prevención hay en todo este esfuerzo españolizador, prevención de que cunda la desafección entre Canarias y que haya canarios cada vez más que nunca hubieran tenido pensamientos, digamos, autonomistas y ni mucho menos nacionalistas, pero que empiecen a pensar, coño, pues España la verdad es que nos maltrata, ¿no? No sé cuánto miedo habrá a que cale el discurso del maltrato de España, entonces... Quizá esa sería también una clave para interpretar este esfuerzo españolizador que, como tú dices, yo coincido contigo, que es desatado y el que quiera ver, que abra los ojos y lo vea, ¿no? Que desparrame la vista. Porque está clarísimo, ya no hay cortapisas ni hay manera de esconderlo. En este sentido, cuando hablas tú de la posibilidad de que haya un despertar autonomista o un despertar nacionalista de conciencia propia en Canarias, me parece clave en este sentido también analizar el papel que están desempeñando determinados medios de comunicación y determinados medios partidos políticos precisamente para prevenir que esto ocurra, no desde España, sino desde Canarias ahora, ¿no? Estoy pensando concretamente en el grupo editorial El Día, que con su folclore independentista lo único que hace es intenta desacreditar cualquier intento serio de autoorganización desde Canarias, y al mismo tiempo Coalición Canaria, en concreto estoy pensando en ATI, en Tenerife, en API, en La Palma, pero bueno, Coalición Canaria, que prácticamente se ha convertido ya en un partido político, sin serlo formalmente, pues son los mayores representantes de lo que llamamos insuloespañolismo. Es decir, ellos se denominan a sí mismos nacionalistas, pero en realidad las dos caras de la moneda son el insularismo y el españolismo. Dos caras que dependen muchísimo la una de la otra. Es decir, porque para que haya, digamos, beneficios desde el centro de poder, desde Madrid, para la isla X y no para la isla Y, y eso lo estamos viendo continuamente, el último episodio fue el de la red de transportes europeas y la campaña que del Cabildo de Tenerife se originó en torno a toda esta red y los fondos que llevaba con... no me viene ahora a la mente, pero vamos, quiero decir la cantidad de dinero que se iba a llevar a Gran Canaria y no a Tenerife, según esta campaña, ¿no? Pues esto, bueno, el famoso pleito insular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que todo esto no hace sino reforzar el sentimiento de que, bueno, pues no hay una alternativa posible de Canarias, ¿no? Puesto que Al final, la televisión canaria no funciona, algunos podríamos hablar sobre ello más adelante, pues propugna que se cierre, los canarios estamos peleados entre nosotros, pues qué tipo de gobierno, digamos, de concordia nacional podemos tener cuando estamos peleados entre nosotros, la prensa es una prensa folclórica como la del periódico El Día. Quiero decir, todo esto, repito, no es casual, estoy absolutamente convencido, no es casual, porque de la misma manera que enumeraba la feria de abril, etcétera, etcétera, la enumeración que realizaba antes en torno a todo un proceso de españolización que se está llevando a cabo desde España, también desde Canarias, esto tiene sus puntales. Y entre los puntales de todo este proceso está PP, PSOE, Coalición Canaria. Coalición Canaria la primera, si me apuran. Es decir, porque se trata de reforzar la identidad de la isla vinculada directamente con la identidad española. Y esto lo vemos una y otra vez en multitud de ejemplos. Un ejemplo para terminar esta intervención. Si Coalición Canaria fuera un partido, ya no digo ni siquiera nacionalista, sino simplemente regionalista, utilizaría la televisión canaria para transmitir valores de cultura, deportivos, sociales canarios. Y ni siquiera hace eso. Si Coalición Canaria fuera un partido, ya no digo nacionalista, sino ni siquiera regionalista, pues apoyaría manifestaciones deportivas como la lucha canaria. Y la lucha canaria está mendigando dinero a las instituciones de donde gobierna Coalición Canaria, igual que lo mendiga a las instituciones donde gobierna el PSOE o el PP. Es decir, me parece que son ejemplos clarísimos de que este proceso de aculturación, de españolización, de imperialismo cultural, tiene sus aliados en Canarias, Iván. Sí, sin duda. Es una necesaria puntualización esa que haces, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es caer en culpar, bueno, todos los males vienen de fuera. No, miren, todos los males no vienen de fuera, desde luego, si así fuera, pero bueno, es que prácticamente nunca así, es una grave simplificación y tú lo acabas de poner en manifiesto, ¿no? Quienes más coadyuvan a que este proceso de homogeneización vaya viento en popa son las propias clases oligárquicas que gobiernan Canarias, ¿no? Eso está clarísimo. Un ejemplo es el de la televisión canaria. Tú lo acabas de decir. La programación de la televisión canaria es verdaderamente vergonzosa, en mi opinión. Con honrosísimas excepciones, que programas de calidad, pues, aunque sea por casualidad y para confirmar la regla, pues alguno hay. Pero tenemos una televisión canaria en la que el sector audiovisual canario está completamente ausente. Películas o cortometrajes rodados en Canarias prácticamente no se emiten. O sea, los creadores del mundo audiovisual canario no tienen cabida en la televisión canaria. Eso es así. Lo de la lucha canaria, bueno, pues es otro ejemplo de tantos, ¿no? Cuidado que la lucha canaria es el segundo deporte de Canarias en licencia federativa, solo por detrás del fútbol. Es un deporte que hoy por hoy está ausente. Deporte autóctono, deporte nacional por excelencia, la televisión mal llamada canaria no le dedica ni un minuto en esta temporada. Y así suma y sigue, cuando los programas que tienen hechos en Canarias no hacen más que perpetuar visiones estereotipadas, visiones totalmente descontextualizadas y además denigradoras de la imagen del canario, como es el programa aberrante En Clave de Ja, que francamente es algo que no tiene nombre, pues nos encontramos con que la televisión canaria, lejos de promover una imagen moderna, completa, desarrollada de la cultura que se hace en Canarias y de la cultura canaria, lo que hace es todo lo contrario, no solo no la promociona y no la ayuda a fortalecerla, sino que encima la erosiona, la socava. Claro, eso no ocurre sin el concurso alegre y desenfadado, por así decirlo, de las clases oligárquicas que gobiernan en Canarias, ¿no? Pero luego es que no es solo eso, sino que tenemos también toda una serie de consecuencias de todo esto que hablamos, consecuencias económicas, porque hoy por hoy está de moda cuantificarlo todo, lo que no se puede cuantificar en beneficios monetarios, en beneficios dinerarios, no es importante, ¿no? Cuestiones como el conocimientos sociales, no, si eso no se puede traducir en dinerito contante, eso no sirve, ¿no? es una de las razones del fracaso de las sociedades actuales. Pero bueno, si hay que jugar a ese juego, momentáneamente juguemos a ese juego. La homogeneización y la dejación total y absoluta de la cultura y por tanto de la identidad y de la cosmovisión canaria, ¿no? Con los pies en la tierra que pisa, en la tierra de Canarias, tiene también consecuencias económicamente negativas. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Un ejemplo además muy reciente, el de la pesca. Antes lo comentábamos, antes de empezar a grabar, resulta que ahora Canarias pide al Estado español que se le permita pescar atún rojo en sus aguas. Atento, ojo al dato, o sea, Canarias pide permiso para pescar en sus aguas territoriales. Cuidado, pícamelo menudo que lo quiero para la cachimba, ¿eh? A ver si nos entendemos. Bueno, estamos en esa tesitura en la que tenemos que pedir permiso para pescar nuestras aguas. Pero es que no solo tenemos que pedir permiso, sino que resulta que los cupos de pesca de atún rojo en aguas canarias, en el caso de Andalucía, de País Vasco o de Galicia, son cuotas bastante, bastante sustanciosas. Mientras que Canarias solo tiene derecho a pesca accidental de atún rojo. O sea que tienen derecho a quedarse con el atún rojo que pesquen, pues accidentalmente, de casualidad. Pero no puede, Canarias ni siquiera tiene cupo dedicado a la pesca de atún rojo en sus propias aguas, en las que faenan buques de de todas esas otras comunidades autónomas españolas, potencias pesqueras. Esto es consecuencia, en último término, de no tener claro cuáles son nuestras circunstancias, de no tener clara nuestra identidad y de no tener la mínima asertividad como para defender nuestros intereses ante quien sea, sea la Unión Europea, sea España o sea el Susum Corda, como se decía antes. Iván, si te parece, vamos a hacer la última pausa en el programa de hoy y continuamos con este tema importantísimo, porque ilustra, ejemplifica y cuantifica el problema del que estamos hablando. Entramos en recta final en un programa que está resultando de alguna manera monográfico sin pretenderlo, y estamos hablando sobre diferentes manifestaciones de lo que hemos dado en llamar un proceso de aculturación, de españolización forzada, un proceso de imperialismo cultural que estamos viendo presente en manifestaciones como por ejemplo la Feria de Abril, que está financiando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con dinero público, pero también en otro tipo de manifestaciones como el sevillanismo, en la Semana Santa, juras de bandera, conmemoraciones de ataques militares donde nunca estuvo presente el ejército español y como por arte de magia aparece luego en la fotografía, el carnaval, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también estamos hablando de las consecuencias económicas que esto tiene, porque esto tiene consecuencias económicas, no estamos aquí hablando solamente de una cuestión moral o etérea o abstracta, ni mucho menos. Estamos hablando de una cuestión que afecta a la vida diaria de las personas, que afecta a la calidad de la educación, por ejemplo, pero que afecta también a la creación de puestos de trabajo. Porque el ejemplo que tú ponías, Iván, justo antes de la pausa, nos habla, por ejemplo, del sector pesquero en Canarias, de cómo comunidades autónomas como Galicia, Andalucía o País Vasco tienen derecho a más del 90% de la cuota de pesca en aguas canarias. Más del 90%, mientras que Canarias, que ahora mismo no llega al 2%, está pidiendo a gritos el 7 o el 9%. recordemos que en los años 60, en los años 70, los pescadores canarios pescaban en el Banco Pesquero Canario Sahariano sin tener este tipo de limitaciones. Todos estos tipos de limitaciones comenzaron primero con el gobierno de Adolfo Suárez y luego con los diferentes gobiernos españoles que protegieron y fomentaron los intereses de los armadores gallegos, andaluces y vascos frente a los intereses de los armadores canarios. Recordemos cómo en su momento el gobierno de Marruecos le dijo a España: los pescadores canarios pueden continuar pescando en estas aguas. Y cómo la respuesta del gobierno central fue: no, no, los pescadores canarios no, o todos o ninguno. Y el resultado fue ninguno. Los pescadores canarios se quedaron sin sus derechos históricos porque el gobierno español no defendió los derechos de los canarios, sino los derechos de los gallegos, de los andaluces y de los vascos. Luego, más adelante, ya comenzaron las negociaciones de cuotas pesqueras entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Y dentro de esas negociaciones, el Estado español cuenta con una cuota proporcional de la cuota europea. Pues de esa cuota proporcional, repito, ahora mismo en el atún rojo, por ejemplo, que ahora mismo hay mucho atún rojo en las aguas de Canarias, los pescadores canarios pueden pescar como máximo 29 toneladas y como pesca accidental. Estamos hablando, a lo de memoria, pero creo que alrededor de 300 y pico toneladas le corresponden a España. De 300 y pico toneladas no llegan a... No, creo que son algo más de 2.500 toneladas. O sea, muchísimo más. Estamos hablando de 10 veces más. Para España es de algo más de 2.500 toneladas. Bueno, y de esas 2.500 toneladas, Canarias captura 29 y de manera accidental, como tú dices, o sea que no puede ir adrede a pescar atún rojo. Sí, no 300, sino 2.500. O sea, incluso mis datos estaban alrededor del 10%. Eso es muchísimo mayor. Bueno, creo que esto ejemplifica bastante bien las consecuencias prácticas que tiene toda esta oleada de españolización, el que estemos haciendo dejación de la defensa de nuestros intereses. Y esto tiene consecuencias graves, por ejemplo, la creación de empleo. Imagínense el empleo que se podría generar en el sector pesquero. En estos momentos en Canarias está necesitada de una industria propia y está necesitada de creación de empleo estable. Si de repente nosotros pudiéramos negociar con Marruecos directamente o si tuviéramos una representación adecuada en Bruselas, la situación sería completamente diferente. Pero la situación es la que es. La situación es la que es. Iván, otro ejemplo que tú me presentabas antes de comenzar la grabación. Hablábamos de lo que podría ser la televisión canaria. Bueno, la televisión canaria, y esto lo sabemos por nuestro compañero José Manuel Martín, que ha estado en dos ocasiones en Venezuela, es una televisión muy vista en Venezuela. En Venezuela se ve mucho la televisión canaria. Bueno, pues Cristina Tabío, representante del Partido Popular en la isla de Tenerife, dice que bueno, que tampoco pasa nada si se cierra la televisión canaria. Una vez más, el Partido Popular ataca la línea de flotación de la línea. O sea, el problema no es la calidad de la programación de la televisión canaria. El problema, por lo visto, es que se vea la televisión canaria en Venezuela. Que mejor que se cierre. Sí, sí, claro. Bueno, es que es verdad que la televisión canaria es deficitaria, ¿no? Entonces, aunque bueno, es una de las televisiones que llaman autonómicas que menos deuda tiene. Bueno, en fin, eso, los números así fríamente pues tampoco dicen mucho, ¿no? Pero bueno, digamos que el dato es ese. Claro, es verdad que sí, tiene pérdidas. Radio Televisión Española también tiene pérdidas, muchísimas más que las de la Televisión Canaria. No veo a nadie que pida que cierre Radio Televisión Española. Yo creo que sería hora de irlo pidiendo ya, ¿no? Los españoles se ahorrarían o nos ahorraríamos. Los que tributan allá se ahorrarían muchísimos millones de euros. Con cerrar la Radio y Televisión Española tienen. Pero claro, eso no lo plantea nadie. Y cuidado que sí, que es verdad que la Televisión Canaria es el cortijo privado de Coalición Canaria. Por supuesto que sí, que la usan y abusan de ella para promocionarse, para destacar lo que a ellos les interesa. Por supuesto que sí. Pero si la Televisión Canaria está manipulada, la solución no es acabar con la Televisión Canaria, la solución es mejorarla y racionalizarla para que sea mínimamente neutral. Esa es la solución. Iván, ¿cuál dices tú que puede ser el presupuesto de la televisión? Estoy mirando ahora mismo un artículo del periódico El País, la edición digital. ¿Cuál crees tú que puede ser el presupuesto de la televisión española, de Radio Televisión Española? A ver, sorprende. 1.200 millones de euros. Ah, pues mira. 1.200 millones de euros. Para que se haga una idea, ahora mismo el principal motor... lo que son las licitaciones públicas en la isla de Gran Canaria, está la cosa bajo mínimo. Por ejemplo, creo que el gobierno de Canarias, ya no, Gran Canaria, la isla, el gobierno de Canarias, si no me equivoco, en 2012 ha sacado licitaciones públicas por un valor de 3 millones de euros. O sea, calderilla para las empresas de la construcción. Y están las empresas de la construcción tirándose de los pelos porque había antes muchísimo más dinero. Bueno, pues ahora mismo el Puerto de Las Palmas, la Puerto de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, va a sacar licitaciones en este año, 2013, por valor de 90 millones de euros. 90 millones, no llega a 100 millones de euros, ¿vale? Pues va a ser el balón de oxígeno, el balón de oxígeno de las empresas de la construcción en la provincia de Las Palmas. 90 millones de euros. Bueno, pues aquí estamos hablando de más de 10 veces esa cantidad. Bueno, pues esto es dinero público también. No sé, como tú dices, no escucho yo voces que hablen del cierre de la televisión española. Está claro que aquí hay un doble rasero también, Iván. Nuevamente, hay un doble rasero. Es decir, Radio Televisión Española es intocable. Por cierto, Radio Televisión Española tiene 55 años de historia, ¿eh? No sé, porque a lo mejor alguien piensa que Radio Televisión Española empezó con el Sí Campeador o en la época de los Reyes Católicos. Tiene 55 años de historia. Bueno, está bien, es respetable, pero no estamos hablando ni de la televisión más antigua del mundo, ni nada por el estilo. Bueno, pues esta televisión es sacrosanta. Y sin embargo, la televisión canaria, el Partido Popular quiere cerrarlo. Bueno, pues me parece interesante una vez más resaltar cómo dentro de este programa de españolización masivo que se está llevando a cabo en Canarias, también hay que cerrar la televisión canaria. Es decir, no mejorarla, no hacer que sea transparente la elección de su director. No haya un control por parte del Parlamento Canario que sea efectivo. No, cerrarla. La televisión canaria sobra. Me parece que es una piedrita más dentro de esta montaña, ¿no? Que intenta... No, y tú también tocabas de refilón otro tema que abunda en lo mismo, que es el de la representación de Canarias en el exterior. También las representaciones en el exterior de Canarias, de Cataluña, de quien sea, ¿no? De territorios que no, en los que no se pase exclusivamente por España. También es otro caballo de batalla, ¿no? El PP pide que Canarias cierre su representación en Caracas, ¿no? En Venezuela. Vamos a ver, que sí, que volvemos a lo mismo, que Coalición Canaria emplea la representación de Canarias en el exterior y la aprovecha para llevar el agua a su molino, y sí, eso lo sabemos todos. Pero el PP, ¿qué quiere? Racionalizar ese uso, que el uso sea neutral, o lo que quiere es quitarle el chiringuito a Coalición Canaria, o mejor aún, aprovecharlo ellos para sí, para su propio interés. Pues son cosas distintas que hay que plantearse. Vamos a ver, la relación estrechísima que tiene Canarias con Venezuela y la presencia fortísima que tiene Canarias en Venezuela no la tiene nadie más en España. Es absurdo pretender que los asuntos de Canarias con Venezuela, para arreglarse, para tratarse, etcétera, etcétera, para mantener ese contacto, es absurdo pretender que esos asuntos pasen por el intermediario de Madrid. Eso es absurdo y no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, es lo que se pretende, ¿no? Claro, la visión es la de que, ¿no?, Madrid tiene que controlarlo todo de manera centralizada, y lo otro, pues bueno, pues es aventar cosas que a ellos les da mucho miedo, ¿no? Cosas, cuentos de viejas, yo qué sé, rollos que a ellos les suena a independentismo, o no se sabe muy bien qué. Miedo al desmembramiento, y no se sabe muy bien qué, unidad de destino en lo universal, o algo así, parece, ¿no? Que son concepciones anticuadas y antiguas, y que pensábamos haber dejado atrás, pero nada más lejos. O la representación de Canarias en Bruselas, ante la Unión Europea, por ejemplo. Son cosas perfectamente necesarias, además perfectamente normales. Quien venga a Bruselas se encontrará con que todos los Estados miembros tienen sus regiones perfectamente representadas aquí en Bruselas, y nadie levanta una ceja más que la otra, algo que se ve perfectamente normal. Sin embargo, en el caso particular de Canarias, aunque no es el único caso, sé que le pasa a otros sitios también, pero bueno, como Canarias es otra cosa, no es península ibérica, somos otra cosa completamente distinta. En nuestro caso, más necesario aún es tener representación en el exterior, en lugares estratégicamente importantes para nosotros, como los países del África Occidental, como los países de América Latina y como lo que es la capital belga, por ejemplo, por poner varios ejemplos. Pues eso también quieren que solo pase por el control único y exclusivo de Madrid, ¿no? Que seamos subalternos y que nosotros estemos pues como pidiendo aquí limosnita, ¿no? Con el cupo del atún rojo, ¿no? En nuestro propio país, tengamos que pedir permiso para disponer y las cosas. Hombre, una cosa es negociar, de acuerdo, otra cosa es pedir permiso. O es lo que pasa con las extracciones petrolíferas, en las que no nos han pedido permiso a nosotros tampoco, ¿no? No hay negociación, no hay diálogo de ningún tipo, hay imposición. Pues yo creo que va siendo hora de una dichosa vez de rebelarnos a la imposición. Una cosa es negociar y otra cosa es convivir, y una tercera cosa muy distinta es imponer. Y esta imposición, que tiene, como decíamos antes, estas consecuencias económicas, sociales, dinerarias, de todo tipo, empieza por el proceso de aculturación. Ah, claro. Si una persona, o en este caso un colectivo, un pueblo, no tiene claro de dónde viene, a dónde va, cuáles son sus raíces, cuáles son sus referentes, es mucho más fácil venderle la botella de whisky a cambio de la piel de oso. Eso está claro que está ocurriendo. Muy brevemente, y voy a ver si lo consigo porque quiero decir varias cosas en muy poquito tiempo. Lo primero, con respecto a todo esto que tú comentabas, me parece fundamental que comprendamos de una dichosa vez que el no tener una perspectiva autocentrada nos sale muy caro. Y si de verdad hay quien cree de buena fe que desde España se vea Canarias como una parte más del territorio estatal y no como una posesión territorial, que se pregunte, por favor, con la misma honestidad, ¿por qué entonces Canarias no está representando los intereses españoles en el noroeste de África? ¿Por qué entonces Canarias no está representando los intereses españoles en Venezuela? ¿Por qué entonces Canarias tiene que pelearse por una pequeña parte de la cuota del atún rojo que pasa por sus aguas? ¿Por qué Canarias no puede tener ni siquiera sus propias aguas territoriales? Si realmente somos una parte más del Estado, ¿por qué todo este tipo de discriminaciones? ¿Por qué es todo este programa organizado de españolización y de aculturación y de imperialismo cultural? Me parece fundamental plantearnos como mínimo esa pregunta. Y luego, y ya con esto termino, me parece fundamental plantear alternativas y plantearlo en positivo. Las personas que tenemos estas ideas, los que estamos fuera de Canarias, podemos vehicularlas a través de Internet, a través de emisoras, a través de diferentes medios de comunicación, a través de foros de diálogo, y las personas que están en Canarias pueden vehicularlas a través de espacios sociales. Y me parece fundamental que seamos proactivos, que seamos asertivos y que planteemos nuestro punto de vista claramente y en voz alta y con seguridad. Y que digamos, en nuestra asociación de vecinos, en nuestra asociación juvenil, en nuestro sindicato, en nuestra parroquia, en nuestro equipo, en nuestro club deportivo, en nuestro círculo de amigos, en nuestra familia, cómo vemos las cosas. Me parece fundamental. Porque si nosotros, que no contamos con los grandes medios ni económicos, ni financieros, ni tecnológicos, ni mediáticos, con los que cuenta esta ofensiva españolista, nos quedamos callados, vamos a ser cómplices silenciosos de lo que ocurre. Y nos va a costar muchos años recuperarnos de esto. Sin embargo, si actuamos con seguridad, si somos asertivos, si somos proactivos, y si decimos en todos aquellos foros en los que tengamos la posibilidad, miren señores, vamos a cambiar el chip, porque si no nos va a ir muy mal. Y sobre todo vamos a cambiar el chip porque nos puede ir mucho mejor. Si hacemos eso, estoy seguro que nos ganaremos a mucha gente. Porque nadie quiere estar como está en Canarias ahora mismo. Lo que pasa es que no se ven alternativas a corto plazo. Bueno, comencemos nosotros a plantear alternativas a corto plazo. No solo eso, Agustín. Es que además la realidad está de nuestro lado. Porque esto suda y bueno, se le puede poner un velo delante, pero no se puede cambiar. No sé si tú habrás tenido la misma experiencia que yo, pero en los años que llevo viviendo por varios países, ahora mismo en Bélgica, cuando digo que soy de Canarias, la gente, en conversaciones y demás, la gente asume tranquilamente que Canarias es otra cosa diferenciada de España. Y aquí se plantea con toda tranquilidad, no hay mayor problema, ¿no? Salvo cuando hay alguna persona española adelante, ¿no? Que son los que ya he visto en ocasiones que se molestan y demás, y los belgas no entienden por qué se molestan, ¿no? Dice, bueno, sí, vale, sí, ya sé que políticamente es España, pero no me negarás que Canarias es otra cosa completamente distinta. Eso lo he visto yo delante de mí con estos ojos. Pues que la realidad es la que es, basta con mirar un mapa, y políticamente seremos esto, lo otro, lo demás allá, somos parte integrante de la Unión Europea, aunque bueno, con un régimen que se parece más a un insulto que a otra cosa, ¿no? Aquello de ultraperiférico, pero bueno, bien, la política es la política, pero la realidad es la que es, y es que Canarias somos otra cosa, y si somos otra cosa es que necesitamos otras soluciones y otros modos de pensar las cosas y de y de ser desde el mundo, ser en este mundo, ¿no? Y de posicionarnos. Vamos, basta con quitarse la venda de los ojos. Desde luego. Y el tiempo corre a nuestro favor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Amigo Iván, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Un abrazo, hasta la próxima semana, si ustedes quieren. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y por ser la gasolina que mueve este motor que se llama Tamaimo. Un fuerte abrazo.